Van a escuchar Kakú capítulo 65, Las llaves que giran en el cielo, predicado el domingo 4 de noviembre de 2007, por la mañana, en Anyama, luego en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 65, la clé que tourne dans le ciel. Kakú capítulo 65, las llaves que giran en el cielo. Dios os bendiga. Es aún un privilegio para nosotros encontrarnos de nuevo aquí para escuchar la santa palabra de Dios. No hemos tenido confesión esta mañana y eso nos alegra. Cuanto más llegamos a ser numerosos y maduros, menos confesiones tenemos. Es esto lo que constatamos. Esta mañana deseo predicar sobre Apocalipsis 19. Este es un mensaje capital de la Biblia. Deseo indicar quién es este jinete de Apocalipsis 19, pero antes de eso, hablaré de muchas cosas. Dios es omnisciente y ve al profeta acabar su misión aún antes de que lo llama y aún antes de que éste comience su misión sobre la tierra. Y los que debían creer en este profeta ya creyeron en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo, antes de que eso tuviera lugar sobre la tierra. Dios sabe el número exacto de personas que forman la grande muchedumbre del 24 de abril de 1993. La congregación dice, amén. Y han visto que en la segunda visión de la hermana había negros, blancos y personas de todas las razas de la tierra. Y si hombres de todas las razas y de todas las naciones no vienen aquí a causa de esto, entonces veré que me desvié y que soy un falso profeta. La congregación dice, amén. Aunque Moisés mató el egipcio, Dios lo declaró el hombre más dulce de toda la tierra en su tiempo. Y David, a pesar de la muerte de Urías, fue declarado el hombre conforme al corazón de Dios y fue rey y profeta y autor de los Salmos. Y entre sus 500 mujeres, de Betsabé fue de quien nació Salomón, que fue rey y profeta, autor de Eclesiastés, Proverbios y Cantar de Cantares. Y aunque William Branham afirmó que el rapto tendría lugar en 1977 en la predicación sobre las 70 semanas de Daniel, Dios lo confirma y lo declara profeta infalible. Dios no hace cálculo de hombre. Dios es soberano y es libre de hacer lo que quiere. Amén. Ahora tomemos Apocalipsis 19, 1 a 16. Noten que este pasaje presenta tres cuadros. Del versículo 1 al versículo 5 es el primer cuadro. Del versículo 6 al versículo 10 es el segundo cuadro. Y del versículo 11 al versículo 16 es el tercer cuadro. Y estos tres cuadros indican la misma cosa como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ven, lo que vio Juan en el primer cuadro, es esto lo que ve a través de los otros dos cuadros. Bien, ahora tomemos los versículos 9 y 10. Está escrito, y él me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Y caí ante sus pies para rendirle homenaje. Y él me dijo, no hagas eso, yo soy tu compañero de esclavitud y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Rinde homenaje a Dios, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. ¿Ven? Juan, es decir, la iglesia, seguía a este ángel. Ángel significa mensajero. Dios le había enviado un mensajero y en cierto momento del ministerio de este ángel, cuando Juan vio la profundidad del mensaje del ángel contenido en el libro, ¿ven? El ángel le dijo como en Mateo 25, 6, aquí viene el esposo, la palabra. Estas son las verdaderas palabras de Dios. Y el ángel le dijo, no hagas eso. No soy Jesús. Soy tu compañero de esclavitud y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, es decir, los cristianos. Este es, pues, un ángel, uno de los mensajeros que Dios enviaría a las naciones durante las siete edades de la Iglesia de las Naciones, más precisamente el que vendría para la medianoche. La congregación dice, amén. William Branham dijo que la iglesia desaparece en Apocalipsis 4, después de los tiempos del atardecer, para reaparecer en Apocalipsis 19. William Branham dice: los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis le revela todos los acontecimientos a la iglesia. Luego, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no se vuelve a ver la iglesia. La iglesia asciende en el capítulo 4 de Apocalipsis y regresa en el capítulo 19 de Apocalipsis, la novia y el novio, juntos, viniendo a la tierra. Véase la fiesta de las trompetas, referencia 37, y el folleto, Apocalipsis capítulo 4. Todo el capítulo de Apocalipsis 19 se cumple sobre la tierra. Cada uno de los 21 versículos de Apocalipsis 19 se cumple sobre la tierra. Juan vio que este ángel era el Señor mismo. William Branham vio también que este ángel era el Señor mismo, pero este no era el Señor. La congregación dice: amén. Desde los apóstoles fue enseñado que este jinete de Apocalipsis 19 era Cristo mismo. Los teólogos enseñaron que este jinete era Cristo, pero este no era el Cristo. Y el versículo 12 dice que había varias diademas sobre su cabeza. Ahora bien, las diademas son las coronas de las reinas. Amén. Y en las dos visiones, la hermana ve al hombre por detrás, levantado delante de las aguas, y en el segundo cuadro, este mismo hombre está sentado en un caballo blanco y totalmente vestido de blanco, y debe ir como vencedor y para vencer. Y ella podía decir que su alma le amó a él. Ven. El apóstol Juan ve un tercer cuadro y es este mismo ángel glorioso el que está cabalgando. Es este mismo personaje el que está sentado aquí en un caballo blanco. Y la Biblia dice que los ejércitos que están en los cielos le seguían en el cielo. Y ahora, los ejércitos que están sobre la tierra le siguen sobre la tierra. La congregación dice: amén. Y es exactamente lo que pasa sobre la tierra, de forma que somos actores de la salvación, con el fin de tener parte en la salvación como nuestros padres, a quienes no relataron hechos históricos, sino que ellos mismos vivieron la salvación en su tiempo. Nuestros padres, los santos, de generación en generación, vivieron la salvación sobre la tierra, con un profeta vivo en medio de ellos, como nosotros también. Nos ha sido dado de vivir la salvación en nuestro tiempo, con un profeta mensajero vivo, en medio de nosotros. Si yo soy el cumplimiento de las profecías bíblicas, pues ustedes lo son también. La congregación dice: amén. No estamos explicando o contando lo que alguien hizo hace 40 años o 2000 años, pero estamos escribiendo la Biblia y lo que está pasando aquí. ¿Es esto lo que magnificarán los hijos del diablo después de nosotros cuando esto ya no podrá más dar la vida eterna? Y sobre la revelación de quién es este ángel, eso está escrito sobre sus hechos y sobre su muslo y no puede pues ser revelado, comprendido y aceptado sino por la esposa sola. La congregación dice: amén. A Juan le pareció que este ángel era el Señor Jesucristo mismo, porque ¿quién es ese que manifiesta a tantos profetas y santos y cumple tantas profecías? La Biblia dice que él se adelanta con las nubes de los cielos, y las nubes de los cielos son los santos ángeles. Pero sabemos que si ángeles cantaron cuando su nacimiento, ángeles lo acompañarán durante su ministerio, porque el ministerio es más glorioso que el nacimiento. La congregación dice: amén. Pero a pesar de todo esto, este ángel no era el Señor Jesucristo. Juan había simplemente comprendido mal el mensaje. Sin embargo, está dicho que sobre su muslo está escrito: Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Bien. Yo quisiera leer Daniel 7, versículo 13 al 14. Noten que en Apocalipsis 19, versículo 10, Juan quiso adorar a este mensajero. Juan había pensado que este era el Señor Jesucristo mismo bajo otra forma. Juan cayó delante de sus pies para adorarle y dijo: ¿quién puede decir estas cosas? ¿Quién puede revelar estas cosas si no es el Señor Jesús? Y cuando la hermana le vio en la segunda visión, dijo: ¿andará tal hombre sobre la tierra? Si fuera un blanco, ella iba a cometer el mismo error que Juan. ¿Ven? Este no era Cristo. Y le fue dicho a Juan: no hagas eso, solo soy un ángel, un mensajero. ¿Ven? Ahora yo leo Daniel 7, versículo 13 al 14. Y yo veía en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, vino uno como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, y gloria, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. No uno como el Hijo del Hombre, sino uno como un Hijo de Hombre, es decir, un profeta. Este jinete de Apocalipsis 19 no es el Cristo, sino un profeta que será manifestado sobre la tierra. Una manifestación de Cristo mismo. Amén. ¿Por qué Dios mostró eso a Daniel? Dios hizo eso porque en el momento en que el espíritu de Daniel iba a volver a la tierra, para la revelación del idioma desconocido, será cuando Dios cumpliría Apocalipsis 19. La congregación dice, amén. Este es el mismo pasaje que Apocalipsis 19, versículo 11. Y los pastores, maestros, teólogos y todos los religiosos de la tierra, que sean de Dios o no, enseñaron que se trataba del Señor Jesucristo mismo, porque el tiempo de la revelación y del cumplimiento no había venido todavía. Y el versículo 27 dice, hablando del quinto reino está escrito, y el reino, y el dominio, y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos de los lugares altísimos. Su reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. No puede haber reino sin rey. Por eso este hombre, como el Hijo de Hombre de Daniel 7, versículo 13 al 14, recibe la realeza de este quinto reino. Pero el verdadero rey es el anciano de días, que dirige su reino por este Hijo de Hombre, como Samuel por cierto tiempo. ¿Ven? Apocalipsis 19, versículo 16, dice que es rey de reyes y señor de señores. Esta realeza y este dominio son espirituales. Por eso, en la visión del 24 de abril de 1993, fue su alma la que fue a estar sobre las aguas, y el alma de ningún hombre, nacido de un hombre y de una mujer, podía acercarse al ángel y al cordero, a menos que se la hiciera acercar a ellos. La congregación dice, amén. Dios es espíritu, y en la forma humana, Daniel. Le había reconocido bien y le llamó el anciano de días. Es decir, el Señor Jesucristo, pero en cuanto al otro personaje. Daniel no sabía quién era, pero él sabía que este no era Cristo. Amén. Daniel no podía adorarle a pesar de la realeza y el dominio que le fueron dados. Y por este lado, en Apocalipsis 19, todos los religiosos de la tierra quisieron rendirle homenaje, pensando que este jinete era Cristo mismo, pero el espíritu de Daniel reconoció que no es Cristo. La congregación dice, amén. Ven, Philip significa aquel a quien le gustan los caballos, o aquel que cabalga, es decir, jinete. Y la recompensa de la Odisea es un trono, como lo indica Apocalipsis 3, versículo 21, porque esta es una realeza. Amén. La humanidad procede de un espíritu que es el de Dios. Y así como lo indica el libro de Daniel, la humanidad se convirtió en cuatro imperios. Cuatro reinos terrenales que son el reino babilónico, el reino medo y persa, el reino mundial griego y el imperio romano. Y después de eso, se levantó un quinto reino invencible que es el cristianismo, y este reino, es decir, el cristianismo se volvió también cuatro bestias porque eso no era la cosa perfecta. Y estas cuatro bestias eran el imperio católico romano, el imperio de las iglesias protestantes, el imperio de las iglesias evangélicas y, en cuarto lugar, una bestia sin nombre que es el imperio branamista, lo mismo que una parte de los pies de la estatua de Nabucodonosor era de hierro y otra parte de barro. Así era como había el branamismo occidental con los hijos de Branham y el branamismo oriental en Europa con Ewald Frank y Alexis Barillier. Pero después de estas cuatro bestias, todos los santos de la tierra reconocerán que los espíritus santos que animan a las cuatro bestias son demonios. Y Daniel 2, versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido, y no será dejado a otro pueblo este reino. Desmenuzará y destruirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La congregación dice, amén. Y lo que formó el cristianismo al principio, es esto lo que formará este quinto reino que no será destruido. Ven, eso es la verdad exacta. El gran rey y profeta mismo anduvo sobre la tierra hace 2000 años y nadie puso atención a él, y mientras él envíe reyes y profetas sobre la tierra, pasará lo mismo. Comparar al Señor Jesucristo con el Papa de Roma o con los presidentes de iglesias. Eso es como si compararan el día con la noche, mientras que uno se dice esclavo del otro. El Papa se dice esclavo de Cristo. El más grande sobre la tierra se dice esclavo del más pequeño sobre la tierra. Y es exactamente lo que sucede sobre la tierra hoy. ¿Cómo el Papa de Roma puede aceptar ser mi esclavo? Yo, un hombre tan pequeño. ¿Cómo los presidentes de iglesias, los obispos, los reverendos de la tierra pueden aceptar ser mis esclavos, yo un hombre tan pequeño? Pero los santos de la tierra reconocerán la estrella de su tiempo y andarán a la luz y al paso de la estrella. Siempre fue así de generación en generación desde la fundación del mundo, y en nuestra generación será así y después de nosotros. Será siempre así. Dios enviará a un profeta sobre la tierra y los santos en su tiempo andarán a su luz. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Cacú capítulo 65, Las llaves que giran en el cielo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.